Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Al intendente que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, lo primero para decir es que este grupo de trabajo, el de recorte, no está ajeno de lo que ocurre afuera. Un programa, un medio de comunicación, no puede de modo alguno abstraerse de las dificultades exteriores. Digo más, podría tener alguna incidencia en la medida que admite lo exterior, cuyo impacto hacia adentro tiene algunas mínimas consecuencias. Digo esto en función de lo que puede ocurrir de aquí hasta fin de año si no sostenemos todos los días el programa como lo hemos hecho en los anteriores 7 años. La crisis tiene esto, consecuencias mínimas. No alterará demasiado que en lugar de 5 días hagamos el programa 4 días o 3 días. Depende de lo que necesitemos hacer para poder por lo menos hacer el programa 3 días o 4 o 5 días. Primera aclaración, a partir de ayer no estuvimos al aire. Lo segundo es que se produjo lo que, en definitiva, la señora Claudia Sen había adelantado en este programa. El obispado realizó la denuncia y velozmente la justicia tomó la causa. El fiscal Buscaglia hizo el trabajo de fiscal, imagino, y obtuvo el acompañamiento del doctor Castro, juez de garantías. Y el desalojo se produjo ayer, 5:30 de la mañana. Pude llegar al mediodía, cuando todo había pasado, el predio recuperado con presencia policial, los camiones de caballería, pequeños grupos policiales apostados en los vértices del enorme terreno, un camión municipal para trasladar lo que había dejado el operativo de lanzamiento, y el padre Sáenz recorriendo el predio y observando cómo una pequeña máquina no nivelaba el terreno, sino que levantaba los pedazos de madera, algunos colchones quemados y demás. Lo que vamos a hacer hoy en recorte va a ser proponerles a ustedes que participen en el programa sobre un acontecimiento que es el del desalojo en Santa Brígida, teniendo en cuenta que hemos hablado y hemos informado que se trata esa composición humana de la segunda generación de toma. Y parece que algunos funcionarios no quieren entenderlo esto. Las épocas merecen actualizaciones. Si no, la práctica política queda desajustada y puede provocar consecuencias que hoy, producto de lo anacrónico, serían más peligrosas. Pero quería arrancar el programa escuchando algo que no está sacado fuera de contexto, sino que fue dicho en un contexto apropiado a propósito de la votación del proyecto de expropiación de los terrenos de Villanueva. Y el concejal Benítez habló en los términos en los que se tiene que hablar. Habló lo apropiado. Dijo no solamente lo justo, sino lo verdadero. Para defender un proyecto impulsado por el Ejecutivo, trabajado por Carlos Benítez, por Graciela Benítez, también por el señor Santucho, y que mereció el acompañamiento de los vecinos que durante largos años fueron estafados en Villanueva. Pero escuchemos lo que decía no hace mucho tiempo, eran 3 semanas atrás, el concejal Carlos Benítez, del oficialismo. No solo les propusimos a los vecinos avanzar en la regularización dominial. Lo que necesitamos con los vecinos resolver es la regularización dominial para avanzar sobre la regularización urbana del barrio. Ponerlo en condiciones, generar las reservas fiscales, hacer las aperturas de calles, acomodar los lotes para que cada vecino tenga la tierra correspondiente donde su familia pueda desenvolverse y desarrollarse. Porque los que venimos de la lucha por la tierra sabemos claramente que la lógica de nuestro pueblo no es la lógica del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario primero compra, luego habilita, pone condiciones cuando lo hace legalmente, porque sabemos que también lo hace legalmente, y luego recién habilita la posibilidad de habitar. Nosotros habitamos primero, señor presidente. Nosotros habitamos primero, metemos a nuestros hijos para que tengan un techo y luego comenzamos a planificar cómo se va a construir esta casa. Bueno, la lógica del pueblo no es la lógica del mercado inmobiliario. Ahora, las madres jóvenes que estaban en Santa Brígida tomaron una decisión ayer, no poner adelante a sus hijos. Estas jóvenes madres de 15 años dijeron, nos vamos. Porque 200 policías, en las primeras horas de la mañana, cuando el sol no aparecía y la lluvia castigaba, los palos, los caballos, la destrucción del comedor que habían armado, fue demasiado. Pero por una cuestión de acción y de decisión pensada o inconsciente o mesurada, irracional, no lo sé. Respecto a lo que decía Carlos Benítez, que es algo que nosotros vimos en otras tomas, ayer agarraron sus niños y se fueron del predio. No pusieron a los pibes adelante de las pequeñas máquinas que había, porque no resultó imprescindible llevar grandes topadoras como en Capital Federal. Alcanzó con 200 milicos y algunos caballos. Las luces necesarias, el pánico que genera eso, la quema de algunos colchones por parte de la policía, la destrucción de algunas casillas por parte de la policía. No pudieron ofrecer resistencia, pero tampoco pensaron en poner a sus niños, a sus bebés, adelante, con los cochecitos. Si la lógica del pueblo no es la lógica del mercado inmobiliario, lo que expresa Santa Brígida no es un debate en sí mismo, es la contradicción caminando y ya corriendo. Porque vamos a escuchar hoy la nota que le pudo hacer ayer Lisandro Arriola al padre Fabián, quien dijo que esa tierra no es ni del mercado inmobiliario ni de estos pibes jóvenes, sino del pueblo de Dios. Y vaya a saber cómo se rige la iglesia en nombre del pueblo de Dios. Lo vas a escuchar hoy acá. Porque esa tierra, por lo que dijo el padre Fabián Sáenz, fue donada. Y la propuesta del obispado ahora, porque es Merlo Moreno, la diócesis, muy pobre, tiene que vender para hacerse unos recursos que le permita a la diócesis Merlo Moreno, por ejemplo, darle una asistencia mínima a las personas que están en la calle, excluidas de toda exclusión, y que pueden ir a bañarse a un pequeño espacio que tiene la iglesia y que la iglesia ha puesto, muy cerca del ex juzgado de paz. Se les da un desayuno y se pueden bañar. Y vas a escuchar también este programa cómo esas jóvenes madres que ayer bajaron a Moreno y se instalaron frente a la puerta de la municipalidad, comprenden el mensaje del Papa Francisco, quien dijo, hagan lío. Entonces ellas dicen, nosotros hacemos lío. Queremos una única oportunidad. También debo decir que a diferencia de otras situaciones, el gobierno municipal considera la historia de estas familias jóvenes, porque son argentinas, porque son de Santa Brígida, y que habría una solución, no inmediata, pero en mediano plazo, en la zona, es decir, que hay disponibilidad de tierra. Lo que no puede de ninguna manera ocultar lo ocurrido en menos de 2 semanas o en 2 semanas, es que la crisis habitacional y la crisis social lejos están de desacelerarse, sino de avanzar. En este terreno de lo social o lo habitacional y en otros campos en donde el gobierno no hace pie, ni el local, ni el provincial, ni el nacional. Así que la propuesta de hoy es una invitación a que puedan escuchar y que participen, que entreguen su opinión de cómo el gobierno municipal, la justicia de Moreno y el obispado de Merlo Moreno lograron un desalojo al que llaman pacífico, sin mayores inconvenientes, mientras las madres jóvenes van a denunciar, y lo van a escuchar en este programa, de qué manera fue lo pacífico, por qué fueron ayer a las 4 de la tarde a la catedral, luego se instalaron en el frente de la municipalidad, en la calle Juanapé, y que aseguran que no van a renunciar al único sueño que tienen, que es el de poseer la tierra y montar allí una casilla y, de ser posible, edificar, ahora sí en serio, un comedor. Ese que mantenía el sueño y que fue arrasado en el día de ayer por la policía. Básicamente esta es la propuesta del día de hoy, porque va a explorar los campos posibles de una situación no única en Moreno, pero sí que dispara a nuevos actores con una decisión municipal de regularizar los asentamientos y evitar las nuevas tomas a partir de una ley de expropiación, que hay que ver cómo sale, cómo se le da el marco legal a esa ley de expropiación, cómo avanza la municipalidad sobre los terrenos de Villanueva, bajo un concepto que coincido con el concejal Benítez, lo digo una vez más, como le dije la primera vez que pusimos el tema al aire. Es así. No es la lógica del pueblo. Hoy es la única posibilidad que tiene una buena parte del pueblo, que ve que la tierra es algo no solamente inaccesible, sino por momentos una situación de tremenda injusticia que fogonea conductas de discriminación y xenofobia, que es lo que a mí me preocupa y cada vez más. Acompáñanos en la mañana aquí en Recorte, que comienza así. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval o

6 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino. ¡Ey, pará! ¡Sacalo! Sábado 6 de septiembre, fiesta de FM Moreno. Recuperando lo recuperado. Asalto de cumbia. Proyecciones. Tercer cordón teatro. Tocan Té de Tilo. Fieras vagantes. Barra económica. En el Churqui. Solí 2637. 22 horas. Puntual. ¡No te cuelgues! Tengo cosas que tengo decir. Tengo cosas que decir. Tengo ganas de descubrirme. Tengo miedo. Tengo miedos. Tengo ganas de reírme. Tengo ganas de festejar. Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias. El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Charlas, talleres, música, feria y buffet. No importa tu edad, no importa, es una jornada abierta y gratuita para todas. Escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 1110, Hurlingham. Acércate. 6 de septiembre a partir de las 9. Acércate. Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo. Porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La semana pasada Cintia charlaba con una trabajadora del hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez, explicando el desmantelamiento, la marcha que se hizo en Rodríguez, en donde se lo arrastró al intendente, que llegó hasta el hospital, que el ministro Colia decidió la intervención, que el interventor ahora es el director. Ahora, lo de fondo que tiene que ver con los insumos, personal, dificultades operativas, eso no ha cambiado. De lo que tenemos más cerca, porque trabajamos en Moreno, el Mariano y Luciano de la Vega. En eterno colapso, aun cuando se diga que se trabaja. Sí, claro, por supuesto. Todavía se trabaja. No se puede cerrar un hospital. Esto me lo dijo el director Rossi. Y también algunos delegados gremiales. No se puede cerrar el hospital. Entonces, lo que quiero charlar con Fernando Corsiglia, que es presidente de SICOP, porque hoy hay un paro de 24 horas, es una vez más, aunque sea remanido, la intención es no aceptarlo, aun cuando ocurra, pero no aceptarlo es por lo menos indagar en qué condiciones se trabaja día a día en los hospitales bonaerenses. Corsiglia, tengo usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bueno, y en esta propuesta que intentamos hacer en cada situación que resulta posible, es preguntarle a usted como presidente de SICOP si nos puede dar un panorama, por lo menos resumido, de lo que es trabajar hoy en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Es cierta esa mención inicial que usted hacía, ¿no es cierto? Porque hay alguna análisis y visitas que ha hecho el Ministerio de Trabajo a muchos hospitales, y en verdad, en los comentarios que hacían, no podría estar funcionando si no fuera un lugar que tiene pacientes internados, que intenta brindar salud cada día, que tiene un montón de situaciones en las que se pone en juego la vida. Es realmente cierto. Y esto un poco plantea de cuál es el panorama que tenemos en la salud de la provincia. Lamentablemente, lo que tenemos que decir también es que es una cosa que parece haberse cronificado, que es así, y no hay nadie con capacidad de decisión dispuesto a torcer ese rumbo a que sea distinto. Nosotros, que nos toca, planteamos lo que pasa. Ahí, no solo planteamos la cosa. Ahí, Corsile, se nos va perdiendo un poquito la señal. A ver. Me muevo un cachito. Lo que decía es que ahí. Los problemas son muchos, son varios. Uno de los problemas es el salarial, pero no el único. Por eso nosotros planteamos siempre una cuestión integral, donde no solo están incluidos los salarios, sino las condiciones de trabajo y las condiciones de atención, indivisibles. Si nosotros no tenemos la posibilidad de conseguir personal, de tener insumos, de tener un lugar digno para atender y ser atendido, en verdad estamos faltando muchísimo a ese ideario de derecho a la salud, estamos no haciendo gala de la necesidad de brindar una salud pública de calidad a toda la población bonaerense, y esto es lo que está pasando, y lamentablemente está pasando hace bastante tiempo. Hay algo que ocurrió hace, a ver, un año o dos años atrás. Es todo tan rápido, sepa entender, Corsile, que vamos a claro. Tal velocidad que perdemos referencia y precisión, pero si el año pasado o el anterior, cuando se produce una situación muy muy problemática aquí en el Hospital Mariano de Zona de la Vega, un domingo. Sí, recuerdo. Que llevó a que todos los medios nacionales viniesen el lunes y se firmó un acta acuerdo entre el ministro Colia y la dirección y las representaciones gremiales. A mí me preocupó algo de ese momento, que en definitiva vino a materializar lo que venía sucediendo. Es que el pedido central era la seguridad, ¿no? Entonces, cuando desde un hospital se pide, desde todos los sectores y con todos los actores, que se debe garantizar la seguridad, es que va perdiendo la salud, ¿no? Sí, sí, parecen otros tiempos, ¿no? Nosotros, hace 15, 20 años, nos ocurría insólito que tuviéramos un problema de violencia tratando de salvar la vida o tratando de resolver una situación importante de salud. Y esto hoy es cotidiano, la verdad, es lo que pasa, y por lo tanto tampoco podemos mirar hacia el costado. Ahora también es cierto que llegamos a algunos acuerdos y luego esos acuerdos no se cumplen. La policía sigue sin estar en los sectores de guardia de cada hospital. Ajá. Hay un montón de explicaciones de por qué está, pero en concreto lo que pasa es que no está. Luego, esto cuando estamos funcionando adecuadamente, cuando tenemos a alguien que reciba al paciente, cuando tenemos a alguien que lo atienda. La salud pierde siempre en estas circunstancias, porque estamos brindando lo que podemos de salud con muchas dificultades, y a la vez suceden estas cosas. Cuando en aquel momento se produjo lo del Hospital Mariano Luciano de la Vega, se dispararon algunos acuerdos, se acordó incorporar al hospital al sistema de favorabilidad, que estaba acordado sí, años anteriores, sí, que nunca había terminado de salir. Eso impulsó que finalmente se cumpliera esa deuda de parte del gobierno, pero parecería que tiene que haber un evento grave o un evento que requiera la atención periodística o la atención de los medios para que se tomen algunos compromisos. Bueno, luego el problema sí. Es que si no hay una continuidad en el seguimiento mediático o de exposición pública, lo que suele pasar es que lo que pasó, pasó, y sigue pasando lo mismo en la sucesión del tiempo. Bueno, hubo una lucha también gremial, que por ahí podemos pararnos, es decir, ¿qué puede hacer SICOP, qué puede hacer ATE, bueno, en este caso Sicop, que está parando, pero se peleó para que no existan tercerizaciones, ¿no? Entonces, hablando de lo que ocurre acá, ya no hay empresas tercerizadas. Volvió el trabajo de un hospital, de algunos servicios a mano del Estado. Pero ¿sabe qué pasó? Entregaron becas. Entonces la pelea ahora es la precarización. Antes era una precarización tercerizada, ahora es una precarización estatal. ¿Mm? Como concepto puede estar bien. Ahora después, de nuevo en la práctica, y esto ya hace más de un año, hubo un compromiso del Ministerio, y esto lo conoce más los gremios que representan al sector no profesional, hubo un compromiso de que en 6 meses, luego en 12 meses, se producían los ingresos a la planta. Y hoy, pasado más de septiembre, claro, es un nuevo problema que tiene el Ministerio y un nuevo problema que petitionan los gremios acerca de que los cuidadores, el personal que ingresó en estas condiciones, el personal de limpieza, está precarizado y no tiene todos los derechos que debe tener un trabajador, y esto lo está promoviendo el mismo Estado, que en otras instancias se llena la boca diciendo que el trabajo debe ser en blanco y estable. Uh-huh. ¿Qué margen de negociación van teniendo ustedes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que levanta, y es increíble lo de Scioli, ¿no? Pero levanta esa bandera de funcionamiento, de gestión, de actividad, de desarrollo, y bueno, nosotros tenemos que ir al hospital y tenemos que ir a una salita o las escuelas. ¿Qué cree usted, Corsiglia, que explica este blindaje o esta postura de Scioli y que no es atacada? Es decir, no se habla de Scioli como el referente del doble discurso. Se habla de un hombre que gestiona, ¿no? Es muy muy impresionante eso. Si no es la peor, es una de las peores gestiones de la provincia de Buenos Aires desde el reinicio de la democracia, ¿no? No hay duda en ese sentido. En verdad, nosotros lo que observamos es que Scioli está en campaña permanente, pero que no gestiona prácticamente nada. El diálogo con el Ministerio de Salud ha existido siempre. Lo que pasa es que nuestra sensación es que dialogamos acerca de lo mismo sistemáticamente, una tras otra vez, para luego estar en el mismo lugar, para que luego la inmensa mayoría de las cuestiones planteadas no se resuelvan. Nosotros, bueno, mañana tenemos una nueva reunión técnica en el Ministerio, donde volveremos a plantear cosas que son harto conocidas por los funcionarios, que en la conversación más chica, sin los medios delante, nos dicen, sí, la verdad, tienen razón, está pasando esto, está pasando esto otro, pero el problema es que cuando uno es funcionario no deja de ser responsable de cosas que pasan. Nosotros vamos a volver a plantear el listado de problemas, intentando priorizar lo que para nosotros es prioritario. Ahora, hace 3 semanas que volvimos a las medidas, no, ninguna conversación ni propuesta al respecto. Esperemos tener alguna cosa en la próxima reunión. Nosotros de brazos cruzados no nos vamos a quedar. Lo que pasa es que ahí hay una tremenda responsabilidad de parte del principio del gobernador y de sus autoridades, de sus ministros, de toda el staff de gobierno, que tiene que brindar una salud de mejor calidad a la población de la provincia de Buenos Aires, porque así vamos a una profundidad que no sé hasta dónde llega. 2 preguntas finales, Corsi, le agradezco mucho. Estás escuchando al presidente Sicop. El listado de demandas que ustedes presentan, ¿las puede ubicar por prioridad cuáles serían? Sí, a ver, nosotros tenemos 2 grandes cuestiones a plantear. Una, queremos volver a discutir salarios y condiciones de trabajo en un ámbito paritario. Esto es lo que planteamos en la paritaria del primer semestre y creemos que esto debe volver a darse en el segundo semestre, habida cuenta de la inflación y habida cuenta de los incumplimientos. Además, creemos que tiene que haber una partida presupuestaria de emergencia para el área de salud, controlada por los trabajadores, para que se cumplimente el desarrollo de los meses que quedan, porque no sé qué vamos a hacer los meses siguientes en el ámbito de salud sin un refuerzo presupuestario. Esto inclusive planteado desde el mismo Ministerio de Salud. Esto implica tratar de conseguir más personal, que no tenemos en muchos lugares coberturas de guardia, de estas especialidades tenemos graves problemas. Significa ver si podemos proveer de insumos con stock a los lugares de salud, porque estamos trabajando sin stock y un día lo tenemos y otro día no, un día reactivo, otro día no podemos diagnosticar, tenemos la posibilidad de dar un medicamento pero no otro, y luego el reinicio de las obras detenidas, que hace que lugares para brindar salud parezcan cualquier cosa, como decíamos al principio, menos eso. Uh-huh. Y que no se queden de brazos cruzados, ¿significa que las medidas pueden radicalizarse y en qué punto, de qué manera? Nosotros vamos a ver, no hacemos ninguna cosa que una cúpula dirigencial defina. Nosotros vamos a escuchar a los trabajadores, vamos a escuchar a nuestros compañeros. Mañana vamos a hacer asamblea en todos los lugares. Hoy vamos a hacer la movilización, vamos a expresar públicamente los problemas. Mañana vamos a hacer asamblea en todos los lugares. El viernes nos vamos a juntar en Congreso. Y así será las expresiones de lo que se ha discutido en los hospitales y los centros de salud de la provincia, lo que se decidirá. Creo que las condiciones están dadas para dar continuidad a la pelea, a dar continuidad a las medidas. Eso es lo que me parece que se va a discutir a partir de mañana en los hospitales, pero por supuesto seremos celosos de las decisiones y resolveremos en función de eso. Esperemos también al mismo tiempo tener algún nivel de propuesta del gobierno que haga que la discusión transcurra por otros carriles. Le agrego una, Corsiglia, ¿qué nivel de acatamiento tiene un paro de SICOP, que es la Asociación de Profesionales? ¿Qué nivel de acatamiento? Es muy común expresar porcentajes o preguntar porcentajes cuando tenemos medidas. Yo lo que le puedo decir es que las medidas de nuestro gremio son de altísima adhesión, porque son, como decía antes, el corolario de discusiones. Ajá. En cada uno de los lugares, y son muy sentidas por el conjunto de los profesionales, muchas veces inclusive a las que se adhieren el sector no profesional, en tanto expresa no solo lo que le pasa a una individualidad, a un sector, sino lo que pasa en la salud pública de la provincia. No solamente eso, y la pregunta en lo común tiene que ver con que hay algunos que no están adheridos a SICOP y paran. Lo puedo decir de, sí, lo que está ocurriendo hoy en el hospital. Por eso le formulaba la pregunta. Los sectores municipales también. Claro. El Hospital Pena de Bahía Blanca para de una manera sistemática con nosotros y no está incorporado a SICOP formalmente. Corsi, le agradezco mucho. Que tenga buen día. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno. SICOP para. En educación, cuando para SUTEBA o el Frente Gremial, puede que coincida con el paro de auxiliares. Generalmente no. Desde hace muchos años no, por una cuestión de posicionamiento ideológico o de referenciación que tienen estas dos fuerzas o estos dos espacios gremiales respecto al gobierno nacional. En el año 2001, 2002 y hasta 2003, los paros eran, ¿cómo podemos decirlo, gringo? Eran intergremiales, sin que existiera un congreso o un espacio en donde se definiese todo desde lo auxiliar y desde lo profesional. Bueno, en el hospital pasaba lo mismo. Yo tengo presente las asambleas que se hacían en el aula magna del hospital. Y estaban todas las representaciones gremiales. Y paraban todo, es decir, el hospital paraba por completo. Se dejaba la guardia, como siempre. Hoy puede parar SICOM, no sé si está parando ATE, sé que la semana pasada, desde ATE, desde la Junta Interna, se hizo una radio abierta en la puerta del hospital denunciando la precarización. Es decir, el cambio respecto a lo que se vivía en aquellos momentos, hace 10 años atrás, es que el desmantelamiento los alcanzó a todos. De un golpe. Y lo que vivimos en este tiempo es por goteo. En eso más o menos podemos estar de acuerdo. Entonces, al ser por goteo, cada gremio va a pelear, siendo parte del mismo sistema, o afectado por el mismo sistema, va a pelear por lo propio, lo que le corresponde a los afiliados. Ahora, si no hay insumos, afecta al auxiliar o al profesional. Si la precarización alcanza al profesional, también alcanza al auxiliar. Si el hospital no está limpio, no hay una diferencia entre el profesional y el auxiliar. ¿Está? Si el tomógrafo no anda, bueno, no anda para todos. Solamente significar esto, el paro es por 24 horas. Hoy hay una marcha en Capital Federal, la Casa de la Provincia de Buenos Aires. A La Plata no, porque no va nadie. En Capital Federal es probable que vayan los medios para decir que hay un paro de 24 horas en la Provincia de Buenos Aires. En la salud. Un separador gringo y nos metemos en el desalojo y lo que dejó y lo que sigue dejando la toma en Santa Brígida. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace un riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, en este pasaje del programa vamos a escuchar una nota, fragmento de la nota que le pudo hacer ayer Lisandro Arreola al padre Fabián Sáenz. Aclarando que yo me comuniqué con el obispo Maletti para realizar una entrevista. Bueno, Maletti se encuentra en Cura Brochero, en un retiro espiritual. Entonces me propuso el viernes sí recibirme y darme una nota a propósito de lo de Santa Brígida y todo lo que eso concentra. El predio, las donaciones que ha recibido la iglesia, qué disposición ha tenido la iglesia respecto a tomas en otros puntos de Moreno, por ejemplo, a Yelén o bien Cuartel Quinto, ¿no? Pero el padre Fabián Sáenz, que estuvo ayer en Santa Brígida, cuando se hizo el desalojo, y estuvo recorriendo el lugar, aleccionado por autoridades municipales y fundamentalmente por personal policial, de que iba a recuperar el predio. Efectivamente, el obispado recuperó el predio. Leyó un documento, y esto lo tomamos del servicio informativo de Telered, ya que era imposible ayer a la tarde, por lo menos para nosotros, poder estar en el momento en que llegaba el padre Fabián a la catedral. Después de las 4 de la tarde ya fue imposible, estuvimos a las 4 de la tarde, no había llegado de Santa Brígida, así que nos tuvimos que retirar. Escuchen con atención lo que dice el documento firmado por Maletti y los dos vicarios. A partir de esto es que necesitamos la opinión de ustedes. Si quieren participar lo pueden hacer al 1533-680099 o si no llamarnos al de línea, que es el 466-6559. Porque es profundo, no se queden con que la iglesia es así. Escuchen qué dice la iglesia en este momento teniendo a un papa argentino respecto a un pedazo de tierra chiquitito en Santa Brígida. A todos los miembros del pueblo de Dios que peregrinan en la diócesis de Merlo Moreno, nos dirigimos a ustedes en referencia al hecho acontecido el 19 de agosto de 2014, en el que un grupo de personas tomaron, entre comillas, los terrenos de la casa diocesana de espiritualidad en las cercanías del cruce Castelar, partido de Moreno. La casa diocesana de espiritualidad es administrada por la comunidad Servidores del Evangelio y mantiene una actividad pastoral continua todos los fines de semana. Entre semana recibe también grupos para retiros y convivencias. En los terrenos tomados se está construyendo un salón de usos múltiples para el servicio de la pastoral diocesana. Estos lugares, propiedad del obispado, son un bien común del pueblo de Dios. En la fecha antedicha comenzaron a ingresar al terreno gente que, con la supuesta intención de instalarse en una propiedad que no les pertenece, rompieron alambrados, cortaron árboles, desmalezaron y quemaron, eliminaron cañas, etc. Desde el primer momento de producida la toma, se efectivizó la correspondiente denuncia a la Fiscalía, que entiende en estas causas en orden a que se cumpliera lo que la ley dispone para estos casos, y se dio aviso a las autoridades municipales. Ciertamente que nos duele, tal como lo enseña y practica el Papa Francisco, la situación social de mucha gente. En este sentido, como Iglesia, pueblo de Dios, este obispado ha realizado y realiza una tarea firme de presencia pastoral y ayuda concreta a los más necesitados. También nos duele que existan grupos que promuevan acciones al margen de la ley y compulsivas, aprovechando la necesidad de muchos hermanos. Exhortamos a todos nuestros fieles a no bajar los brazos en lo que nuestro Papa nos dice hablando de la inclusión social de los pobres. de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Quiera el buen Dios, con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, darnos luz a todos, para saber discernir y obrar siempre en consecuencia con la verdad, la misericordia, la justicia y la paz como bien común. Firma el obispo Fernando Carlos Maletti y los vicarios Oscar Miniaro y yo. Eso puede ser leído una homilía y va bien, sin que exista una toma. Ahora, cuando se produce la toma, donde hay familias y se habla del pueblo de Dios, bueno, muchas de las mujeres, las jóvenes, estaban en la toma, y muchos pibes, no solamente se consideran hijos de Dios, sino que ven al Papa como un referente. Después de la lectura del documento, Lisandro Arreola le pudo hacer unas preguntas al padre Fabián sobre qué piensan hacer con ese predio. Yo no vi un salón de usos múltiples que se esté construyendo, yo no lo vi. El primer día que estuvimos fue horas después de la toma. Era un enorme basural porque es extenso. Ese predio tomado está al lado de una canchita de fútbol, un club de fútbol. Salvo que de la otra punta, pero tampoco tengo registro fotográfico de ver algún tipo de construcción. Lo que vi, me permite decirles a ustedes, que era un descampado, corrijo, un gran monte, con la inseguridad que eso genera, dicho por las propias vecinas y por las pibas. Y no es invento, no es invento, no es invento. Pero bueno, si el padre Fabián dice que ahí se estaba construyendo un salón de usos múltiples, que había un alambrado, no me dijo del alambrado Claudia Sena, es decir, nosotros estuvimos ahí, yo no vi ningún alambrado. Si se tira un pequeño, un finito alambre, un alambre, dos alambres, a lo largo de 6 hectáreas, si a eso se le llama un alambrado. Ahora, ¿cómo había tanta basura dentro del predio si estaba alambrado? Es decir, esto lo puedo discutir hasta el infinito, si quieren, pero no es el punto. El punto es que la Iglesia, en este caso el obispado, considera que fue una muy mala lectura e interpretación de una parte del pueblo de Dios tomar ese predio. Y además es que estuvo aleccionada la toma por algunos que la impulsan. Y esto también es desconocer lo que está pasando. Así como las críticas se pueden señalar hacia algunos dirigentes políticos que siguen pensando de manera anacrónica lo que ocurre en Moreno, bueno, la Iglesia también. Hay dos momentos después del documento en donde el padre Fabián emite una opinión mucho más fuerte, que nos va a llevar al debate de la segunda hora del programa. Pero escuchamos la segunda parte de los audios que seleccionamos. El primero es el documento y este es lo segundo. No recuerdo exactamente, pero creo que de 1998 fue donado por Federico Peña. Estaba alambrado y si usted ve, todavía quedan alambres, parte de alambres. Y la intención, que es lotearlo, pero justamente para, como este bien fue donado al pueblo de Dios, la intención es lotearlo, pero no como otros lugares donde la Iglesia donó terrenos en Merlo o en Moreno para ser loteados y entregados en muchas cómodas cuotas a través del gobierno de la provincia. En este caso la idea era justamente sostener con el producto de la venta de algún lugarcito, obras pastorales y sociales que la Iglesia viene desarrollando. La tierra donada, venderla a través del gobierno de la provincia en cómodas cuotas. ¿Por qué es un obispado pobre? Bueno, entonces ahí tenemos otro punto. Un obispado pobre en un municipio pobre. ¿Qué resultado puede tener esto? Que los pobres tengan que seguir siendo pobres y esperar en la pobreza. ¡Qué oportunidad! Por eso la propuesta que les hago es salir del concepto de cómo es la Iglesia. No, no, la Iglesia se está expresando así. La Iglesia, y lo reconoció el padre Fabián, inmediatamente, pero cuando digo inmediato fue al instante de que ingresaron los primeros pibes, fue hizo la denuncia. si realizó la denuncia, es que no hubo diálogo. O puede ser que yo estoy haciendo una interpretación muy, muy agarrada de los pelos, pero lo dijo el padre Fabián ayer en la nota. Inmediatamente hicimos la denuncia. Por lo tanto, no hubo diálogo. Y después se le pide a los pibes que dialoguen. ¿Cuáles son las condiciones de diálogo? Ah, que se vayan del predio. Si el hecho de desafiar la autoridad, pero sobre todo la vida de exclusión que tienen, es meterse en un predio. Como lo hicieron sus padres. Como lo hicieron algunos concejales, hoy concejales, que cuando fueron convocados por Wes, tomaron un predio hace muchos años atrás. ¿Mm? Y lo destacan aquel momento, que creo que era de la iglesia. ¿Mm? Entonces, antes era un logro, era una conquista, era desafiar el poder. Bueno, señores, hoy están desafiándolos ustedes. Eso es lo que ocurre. Pibas de 15 años con sus bebés en brazos. ¿Eh? Ayer desafiaban a un cordón policial que los miraban, los policías, con odio. Los vi. Y no estoy exagerando. Miraban a esos pibes con odio porque no entienden los policías jóvenes cómo estos jóvenes les pueden decir en la cara, si vos tenés hijos, no tenés necesidad. ¿Mm? Escuchamos el tercer audio del padre Fabián respecto al desalojo, la tierra y lo que podría decidir el obispado. ¿Mm? Temas que lo voy a hablar con Maletti, espero el día viernes cuando vuelva de Córdoba. De hecho, hoy fue una escena muy triste y el obispo realmente quería resaltarlo. Están las hermanas ahí. Yo estuve ahí todo el día y después que ustedes estuvieron en la mañana, enseguida después, los vecinos que estaban con ustedes, que deben estar filmados, se fueron atrás de las hermanas que iban camino a la casa. Las hermanas alcanzaron a cerrar el portón y de ahí las amenazaron, tenían un balde con gasoil, un bidón, las amenazaron con quemar, las amenazaron con pegarles a ellas. Realmente se abusaron de la autoridad, de la fuerza, ¿no? Y realmente no es el modo de dialogar ni de buscar una solución. Así que realmente nosotros estamos, se ha limpiado el terreno, de hecho hoy ahí ustedes lo vieron, una máquina trabajando, mañana empezaremos a colocar el alambrado, pero también hoy vinieron los del alambrado a medir y la gente que estaba ahí los amenazó diciendo que no se iban a dejar trabajar. Y bueno, de hecho la policía está y eso hace posible que nosotros podamos hacerlo. Pero yo les pido a los vecinos, aparte también, había vecinos que se vinieron a quejar porque estaban las tomas. Yo les pido a los vecinos que realmente comprendan que no es ni un lujo, ni un abuso de terrenos. Lo nuestro es una donación que hemos recibido, que se está usando y que queremos seguir haciéndola usar para bienes pastorales y sociales. Y que no usen la violencia ni la agresión. Y que realmente busquemos, y si ustedes, porque ustedes lo han mostrado muchas veces, acá en esta parroquia hay un centro de día para gente en situación de calle. Todos los días desayunan 50 personas que están en la calle, pueden tomar su baño, se distribuye ropa, remedios. No me parece que se pueda acusar a la iglesia de que no está con los pobres. Bueno, yo no escuché acusaciones hasta aquí. Al mediodía estuve en el predio. Lisandro y Martín, que es el camarógrafo, llegaron cuando me retiraba. Es decir, llegaron al mediodía. Filmaron y vieron lo que pude ver. Había un fuerte operativo policial. Al mediodía llegué. Digo en primera persona porque pude ir a tomar algunas fotos, desprenderme de algunas cuestiones personales para cubrirlas después. Y a partir de haber llamado al secretario de seguridad, la FALCE, y preguntarle si se estaba haciendo desalojo. Me dijo que sí, que había sido en forma pacífica, que no hubo mayor inconveniente. Confirmado eso, y a partir de un segundo llamado que me indicaba que no era ese predio, sino que era más atrás, bueno, pude llegar hasta Santa Bricia. Mediodía. Teler llega cuando me retiraba, es decir, 12 y 10. Vio la misma máquina que vi yo. Habrá visto la misma cantidad de policía y los camiones de la caballería ahí. Los pibes estaban bien alejados porque había una fuerte presencia policial. Se estaba limpiando todo el predio. Ahora, decir que los chicos fueron con un bidón de nafta a quemar a las hermanas, cuando en el bidón tenían agua, me parece a mí que en honor a la verdad ya es demasiado complejo lo que se vio como para ponerlo en esa dimensión. Porque ponerlo en esa dimensión es decir que esos pibes son potenciales asesinos. No es joda. No es si se me ocurrió y tuve ganas de decirlo. Más siendo un hombre de la iglesia. Porque después en la segunda hora vamos a escuchar lo que dicen las pibas. Y se fueron. Ni una piedra tiraron. No levantaron, a ver, una estaca. Agarraron sus niños y se fueron. Entonces, decir que esas personas que aceptaron y que el secretario de seguridad del municipio reconoció que fue un desalojo pacífico, que después fueron con un bidón de nafta a quemar las hermanas. ¿Qué mensaje se da desde la iglesia, en este caso del padre Fabián? ¿Qué se quiere decir con eso? ¿En dónde ingresa de que fueron alentados por otros grupos para que tomen? Por los padres, por sus padres fueron alentados. Y esto no me dejará mentir la señora Claudia Sena, porque el día posterior a toma, que le pude hacer la entrevista ahí, me decía, no tenemos con quién dialogar porque son pibes. Y hasta el municipio en esta admite que le tiene que dar una solución porque son pibes del barrio. Son niños de Santa Brígida. Y si hay una propuesta de loteo, porque hay una propuesta de loteo, lo que va a hacer el obispado es vender la tierra. Sí, tendríamos que poner de nuevo el audio de Benítez. ¿Cómo es lo del mercado inmobiliario? ¿Y el mercado de la iglesia cómo es? Porque tiene una necesidad la iglesia, lo dijo el padre Fabián. Nosotros somos un obispado pobre. Entonces necesitamos plata. Ahora, decir que la iglesia se preocupa por los pobres porque tiene un hogar de día que les da un desayuno y se pueden bañar las que están, las personas excluidas en la calle, y quiero decir que no pueden dormir ahí, aclaro. Terminan durmiendo en el hospital. No sé si el padre Fabián ha ido al hospital, pero duermen ahí. ¿Cuándo los dejan? Junto a los perros en el sector de guardia. O en el hall, si tienen suerte. Me parece que la iglesia hace mucho más por los pobres que eso. Podría ser la colecta más por menos. Mira lo que les digo. Entonces, aquí hay algo que está fallando hace tiempo. Es que no se entiende el momento. Y eso a mí me preocupa. Que las autoridades pierdan tanta autoridad en un momento complicado. Porque lo que genera eso es una instancia y un campo bien sembrado para que la policía haga el trabajo que sabe hacer. Como el que hizo ayer y el que hizo ayer a la tarde. Amenazando a unos pibes. Lo que no entiende también la nueva policía, los jóvenes, es que esos pibes ya no tienen nada que perder. Y cuando digo nada, es nada, ¿eh? Es nada. Y tienen algo para ganar. Un sueño, que es un pedacito de tierra. Como lo ganaron sus padres. Vamos a la tanda de oro y después escuchamos a los chicos. Los chicos de Santa Brígida. Recorte informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno.

Bueno, antes de la cobertura que tuvo Recorrido Nacional, esta decisión del director Scotti de la Media 12, a propósito de calificar con 7 o más, es decir, menos de 7 no se permite, es mucho más que una sugerencia. Este programa ha hecho distintos abordajes, y no son de exploración, sino de cierta preocupación, de lo que nosotros no llamamos calidad educativa, sino en qué punto está la educación. Dentro de esto, el FINES es algo que nos ha merecido cierta atención. Pero podríamos decir también que lo de Macri en Capital Federal, con una propuesta que se llama terminal secundaria, va en una dirección parecida. Tengo delante mía una columna que escribió Romina De Luca, que me parece apropiada no solo el título, sino el desarrollo, que es la carrera por la demagogia. Esta podría ser una buena plataforma de lanzamiento de lo que vamos a charlar con ella, precisamente, que está en línea. De Luca, tenga usted buen día. Romina justamente le habla. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No, gracias a usted. Gracias a vos, y le pedimos disculpas por la demora. No, por favor. El tiempo es muy importante, más en la vida que llevamos. Bueno, es una carrera por la demagogia, pero lo que queremos, por lo menos, seguir intentando alcanzar algún nivel de el impacto de esto. Es decir, los resultados, pero no hoy, De Luca, sino en proyección. ¿Qué se está educando hoy? ¿Para qué se está educando hoy? Esa es la pregunta. Sí, bueno, a ver, en principio, digamos, vos mencionabas al inicio dos programas que se lanzaron, digamos, uno tiene más tiempo, digamos, que es el Plan FINES, claro, en sus etapas 1 y 2, y otro que se acaba de lanzar, digamos, este año, aunque hay algunos indicios el año pasado, que es Terminal la Secundaria, que se lanzó, digamos, tomando la plataforma del programa Adultos 2000, que funcionaba desde 1999 en la Ciudad de Buenos Aires, para todo el país. ¿Qué es lo que comparten, digamos, tanto en particular el Plan FINES 2, es decir, la segunda etapa que se lanza entre el 2009 y el 2010, y termina la secundaria? Bueno, en realidad son programas que se crean al calor de la Ley de Educación Nacional, que se sanciona en el 2006, que establece como meta el aumento de la obligatoriedad escolar y, en particular, digamos, torna obligatoria toda la educación secundaria. Y entonces el mismo articulado de la LEN establece la necesidad de crear, y lo llaman así, programas a término para garantizar el cumplimiento de la nueva obligatoriedad escolar para la población mayor de 18 años. ¿Es una cuestión básicamente estadística más que educativa? A ver, para responder eso miremos cómo funcionan los programas. A ver. ¿Sí? Terminar la secundaria directamente es una secundaria online a distancia, ¿sí?, que el estudiante realiza solo desde su casa, con material supuestamente pedagógicamente adaptado y con la ayuda de tutores en términos de objetivos muy puntuales, digamos. Tienen contactos para prepararlos para estudiar a distancia y luego para las instancias previas a rendir los exámenes. Es decir, digamos, se elimina lo que tradicionalmente conocemos como escuela, es decir, digamos, un espacio físico con un docente, contacto entre pares, que es muy importante, digamos, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los vínculos, los vínculos, todo. Se eliminan los vínculos. Se eliminan los vínculos y además, digamos, uno podría ver que aparece otro aspecto, sí, que es como un vaciamiento curricular y del sentido, sí, que tiene la educación. En el Plan FINES 2 uno lo ve muy claramente, porque, digamos, tradicionalmente existía una oferta para adultos, que eran los bachilleratos nocturnos. En Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires se llaman las escuelas SENS, es decir, digamos, esas secundarias que están orientadas y dirigidas para adultos, que tenían diferentes turnos, mañana, tarde y noche, inclusive media mañana, media tarde. Tenés que asistir a la escuela de lunes a viernes, digamos, tal cual que una escuela común. El Plan FINES 2 lo que hace es ofrece una modalidad de cursada de 2 veces por semana, y en apenas vos 6 cuatrimestres cursando 2 veces por semana, entre promedio 3 y 4 horas, podés obtener el título secundario. ¿Qué es lo que uno observa? ¿Y cuál es el problema preocupante de el Plan FINES 2, que inaugura una escuela secundaria paralela? Que hay Por un lado, un vaciamiento del rol del docente, porque el docente es reemplazado por tutor, no necesariamente una persona titulada, que en realidad te acompaña en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tutor debe, digamos, elaborar una propuesta pedagógica que debería estar basada en los lineamientos curriculares que se fijaron para los bachilleratos de adultos, pero que en realidad es un recorte del currículum, ¿sí? ¿Por qué un recorte del currículum? Porque este currículum tiene que ser más amable para la población adulta, tiene que ser consensuado, se presupone que el adulto tiene saberes previos y que entonces, digamos, estas formas de currículum recortado, ¿sí?, son las más adecuadas para esta población adulta, que además va a estar menos tiempo en la escuela. Porque si vos tenés una cursada de 2 veces por semana, digamos, la educación que vas a recibir no es equivalente a las escuelas SENS, que tenés que asistir 5 veces por semana. Digamos, hasta ahí uno tiene un mega problema. Si sumamos que el plan FINES 2 lo que hace es habilitar como escuelas distintas sedes, y estas sedes, digamos, no son instituciones del sistema educativo, sino unidades básicas, casas compañeras. Ustedes en Moreno tienen sedes fines como la banderada 1, la banderada 2. Cuando uno empieza, digamos, a mirar, bueno, estas sedes no escuelas que son, encuentra que muchas, ¿sí? Y es más, nosotros estamos haciendo una contabilidad, solo por el nombre encontramos que el 40% de estas sedes responden al aparato punteril del gobierno, ¿no? Todo esto se hace en pos de incluir, pero en realidad lo que uno encuentra es que esta modalidad educativa no puede incluir a nadie porque, digamos, ha sido vaciada de contenidos en términos curriculares, en términos espaciales, en términos del personal específico que se desempeña en las escuelas. Entonces, digamos, lo que uno empieza a ver es que esta nueva escuela secundaria que se crea en el marco de la LEN, en realidad es una escuela paralela cuyo objetivo pareciera estar no por la vía de más y mejor educación, sino por obtener una rápida titulación, ¿no? Y esto lo digo solo de analizar la modalidad de la cursada. No tiene nada, digamos, de valorativo más que ver que frente a 5 días de cursada le oponemos 2. Una pregunta que se desprende, bueno, respecto al estadístico, no solamente me respondió con lo que acaba de decir, sino que lo llevó a un plano, que es la apropiación de la educación, no en un sentido de asumir los contenidos para yo ejercer mi libertad y decidir, sino desde un plano mucho más, diría yo, político-partidario, en en una época distinta a aquella de las unidades básicas. Esto es otra fase, porque está enmarcado dentro de una ley que dejó atrás la destrucción educativa propugnada por el neoliberalismo de Duhalde y Menem. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos encontramos, y lo vengo sosteniendo en este programa, en una época donde hay que encontrar categorías, nuevas categorías, para el análisis y para la discusión. Porque yo puedo entender de lo que está planteando De Luca y de lo que estamos viviendo nosotros aquí en Moreno, desde hace muchos años, que con los fines también se tapa el fracaso educativo. ¿O no se tapa el fracaso educativo tradicional? La deserción en secundaria, ¿no se tapa con esto? De decir, bueno, mire, no tiene que ir 5 días, puede ir 2 días, 2 cursadas y después tiene el título. Lo que deriva a una pregunta que es, ¿para qué estudiar? Sí, exactamente, lo que uno, digamos, lo que vos planteás es, digamos, vas al, me parece a mí, al nudo de la cuestión, ¿no? Porque por un lado nosotros tenemos una escuela secundaria, a esa que está estructurada en torno de los 190 días de clase, sí. Es a la que los alumnos tienen que asistir de lunes a viernes, que tiene, digamos, una innumerable cantidad de problemas. Basta mirar los resultados que nuestros alumnos obtienen en las pruebas PISA para ver que vamos, digamos, de mal en peor, o que de la ley federal a la ley de educación nacional, digamos, el rendimiento educativo no ha variado, digamos, un ápice, es más, ha empeorado. Porque 1 de cada 3 alumnos no comprende lo que lee. 1 de cada 3 alumnos no puede realizar una regla de 3 simple cuando tiene 15 años, y eso hace 50 años atrás era una pauta requerida para tercer y cuarto grado de la escuela primaria. Entonces, digamos, además, no solo el rendimiento, sino que, digamos, los que empiezan primer año en la secundaria, hay un proceso de, se llama técnicamente, desgranamiento, y llegan a quinto o sexto año de la escuela secundaria apenas menos de la mitad de los que inician, ¿sí? Es más, te diría un 30%, entre un 30 y un 40%. Entonces, ese es, digamos, ese rendimiento, ese desgranamiento, luego es absorbido por estos programas a término que se van creando, que además está disputando una misma matrícula de un circuito formal existente, las escuelas, bachilleratos para adultos, las nocturnas, ¿sí? Y les ofrece una propuesta educativa que ha sido completamente vaciada de contenidos. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay pedagogía del mundo que pueda, en un tercio del tiempo, enseñar lo mismo que requiere, digamos, 5 días de estudio a la semana. Entonces, en realidad, lo que uno observa es que se crean estos programas que, digamos, están dirigidos más a titular, ¿sí?, que a educar. ¿Por qué? Porque si el centro, digamos, de la propuesta educativa es la educación y es la calidad, yo no puedo generar una oferta paralela que propone realizar lo mismo en un tercio del tiempo, si estoy preocupado por la calidad. ¿Sí? Claro. Y en realidad acá hay algo muy perverso que se utiliza para defender estos programas, que tiene que ver con la necesidad que tienen los jóvenes y los adultos de obtener el título secundario, ¿no? Y esto se plantea desde el plano más subjetivo hasta si se lo requieren en el mundo del trabajo, ¿no? O sea, si, uh-huh, es decir, si esa persona para conservar su empleo necesita el título. Sí. Y en realidad, digamos, si ese fuera el problema, es decir, que a la población le están exigiendo el título secundario para permanecer en su trabajo, bien, la presidenta podría, digamos, por decreto, decir que no se le puede exigir el título secundario a nadie, ¿sí?, para, digamos, permanecer su empleo, digamos. Claro. Este problema se resuelve muy fácilmente. Por lo que deberíamos estar preocupados es por la calidad educativa que enseñamos. Y en realidad lo que uno ve es que esa no es la preocupación, ¿sí?, que está detrás de estos programas, sino más bien pareciera ser, digamos, resolver un problema en términos estadísticos y nada más. Y es más, cuando uno analiza la población que asiste al Plan Fines 2, encuentra, si bien, digamos, los datos oficiales son muy huidizos, es decir, no se están, digamos, no se publica con nivel de detalle, se engloba el Plan Fines 1 con el Plan Fines 2. El Plan Fines 1 estaba dirigido a rendir materias adeudadas en quinto año, y el Plan Fines 2 te permite hacer toda la escuela secundaria, es decir, no son equivalentes y los datos lo engloban, ¿no? Pero lo que uno observa es que la población que va al Plan Fines 2 mayoritariamente es población joven, es decir, tiene entre 16 y 19 o 19 y 29 años, uh-huh, ¿no? Es decir, esto que vos decías al principio de, bueno, aquellos que están desertando de la escuela secundaria y ahí tenemos un problema, ¿sí? Efectivamente lo que se les va a ofrecer es este circuito que no es equivalente, es de menor calidad, y eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Y lo que tenemos que advertir y denunciar. ¿Establece, De Luca, establece edades, una edad mínima de ingreso? ¿Puede ser un chico de 15 años que dejó la secundaria, ¿no?, y que dice voy al Fines? ¿Puede ingresar al Fines? Mira, a ver, o sea, ahí teóricamente el programa, digamos, debe inscribir mayores de 18 años. Ajá. Para la escuela secundaria. Para, sí, la escuela primaria la edad de ingreso es algo menor. Ahora, existen denuncias de directores de escuelas CENS, es decir, del circuito formal existente para adultos, el tradicional, que advierten que, por un lado, su matrícula les está pidiendo paso al Plan Fines 2. Y también tenemos denuncias de los sindicatos que señalan que se están inscribiendo menores de 18 años, es decir, aquellos que no deberían estar en este programa, uh-huh, porque lo que le dicen, digamos, los referentes de las sedes cuando los inscriben es: no te preocupes si ahora tenés 17 o 16, porque cuando te recibas vas a tener más de 18 y entonces el título te lo van a dar igual, ¿no? Estas son denuncias que se están realizando y a las cuales, digamos, se debería responder, con lo cual uno dice, bueno, pareciera ser hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Bien, yo le voy a pedir, por lo menos de mi parte, no sé si mi compañero quiere hacer algún tipo de pregunta, pero de mi parte, una reflexión. Los modelos educativos, es decir, yo tengo 43 años y me hice en una primaria en donde lo militar estaba muy marcado, ¿no? Uh-huh. Lo regimentado, también en una escuela técnica. Y bueno, después, no tan de grande, pero empecé a explorar esto de a qué respondían los modelos educativos. Y responden a matrices. La escuela de antes no era una escuela igualitaria. Las diferencias siempre existieron dentro de un sistema como el que vivimos. Y la escuela reproduce eso. Tal vez intenta de que no sea tan amplia la brecha, pero en definitiva lo reproduce. La reflexión que le pido es qué está expresando este esquema educativo de hoy en torno a la matriz política y de mercado, si quiere usted, que tiene la Argentina, proyectándolo acá de acá a 20 años. A ver, lo que hay que ver, digamos, detrás de este de estos programas, y en realidad, a ver, vos ibas al, digamos, planteabas algo muy correcto. La educación, no es, la escuela no está por fuera de la sociedad. Expresa, digamos, las tendencias de la sociedad argentina y, digamos, sus relaciones sociales más profundas. Es decir, digamos, la escuela que tenemos es la escuela capitalista. Una escuela en la cual, digamos, que responde una sociedad que se degrada y una sociedad que se descompone, ¿sí? Solo puede, digamos, proporcionarnos una escuela en el mismo sentido. Uh-huh. En ese sentido, digamos, estas ofertas educativas que se venden como modelos maravillosos que vienen a incluir y vienen a mejorar la calidad, en realidad están expresando un vaciamiento de los contenidos en términos más generales. ¿Por qué no nos importa si van 2 días o si van 5? Bueno, porque efectivamente no necesitan una calificación para desempeñarse en el mundo del trabajo. Si vas a ser, y con todo el respeto que me merecen todos estos trabajos, y no lo digo peyorativamente, repositor de supermercado, ¿sí? O sea, vos no necesitás conocer el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, en realidad, la escuela refleja un problema social más profundo, una descalificación del trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema de este proceso? ¿Cómo la escuela se va adaptando, digamos, a este proceso? Que en realidad, ¿sí?, lo que se está produciendo es una destrucción cultural de la clase obrera enorme, enorme, ¿sí? O sea, detrás de estas ofertas, digamos, de facilitamiento de título, de cursadas express, de cursadas, digamos, en las cuales el currículum es a la carta. Bueno, en realidad, pensemos quién se está perjudicando. Se está perjudicando la misma clase trabajadora que va a elegir ese circuito rápido, ese circuito de vía rápida, y que en realidad, digamos, se han roto los lazos sociales. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera, si miramos terminar la secundaria, necesito, digamos, un par para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco necesito un docente, ¿sí? Entonces, en realidad, el problema de estas ofertas educativas es que producen una destrucción cultural que va a dejar marcas en la sociedad argentina por décadas y décadas. Y esto es lo que tiene para ofrecernos esta sociedad. ¿Qué tal, Romina? De Luca Bernardo Tosi te saluda. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta en relación a las condiciones de trabajo, ¿no? Los docentes que trabajan y que se presentan, ¿qué calificación tiene y esto qué impacto tiene, digamos, en la masa de trabajadores de la educación en general? Bueno, a ver, el problema que tiene, digamos, el Plan Fines 2 es que, en realidad, los docentes que trabajan allí, en realidad, digamos, se denominan tutores, ¿sí? Detrás de esta figura, en realidad, lo que uno encuentra es que tenemos muchos estudiantes que están trabajando y desempeñándose como tutores, que en realidad son contratados por un contrato a término, ¿sí? Es decir, por el cuatrimestre en el cual van a dictar clases, no gozan de los derechos laborales que goza cualquier docente, es decir, están enmarcados en un artículo especial del Estatuto del Docente, y por eso, por ejemplo, los trabajadores del Plan Fines deben dictar el 100% de las clases. Es decir, si se enferman, tienen que buscar la posibilidad de recuperar las clases, ¿sí? No tienen en ese sentido el uso de licencias que establece el artículo 114 del Estatuto y se enmarcan en un artículo puntual de, digamos, el artículo 115, que en realidad fija derecho para calificación y otras cuestiones, es decir, no tiene ningún impacto en la práctica, ¿sí? Además de que, en ese sentido, digamos, ¿qué es lo que uno observa? Estos trabajadores del Plan Fines 2, en realidad, en tanto y en cuanto son contratados casi con ningún derecho del Estatuto del Docente y por fuera del Estatuto del Docente, pensemos que no son elegidos, digamos, si bien se contratan en actos públicos, ¿sí? La forma de contratación de los docentes del Plan Fines es a través de la evaluación que las instancias de inspección se hace de los proyectos pedagógicos que ellos presentan, ¿sí? En general, los docentes son elegidos por orden de mérito, Es decir, digamos, hay un listado y un puntaje en el cual, digamos, establece, digamos, una jerarquía en torno a la contratación de ese docente. En el plan FINES 2, en realidad, hay un elemento subjetivo, ¿sí?, que es cómo el inspector evalúa tu proyecto, y en ese sentido los mismos trabajadores denuncian que no conocen cuáles son los criterios con los cuales se organiza el orden de mérito. Es decir, hay una discrecionalidad en la contratación de estos trabajadores enorme, ¿sí?, que además, como te planteaba antes, bueno, a ver, no tienen casi ningún derecho laboral. Es decir, si vos te enfermas y no podés faltar, bueno, tengo ahí un problema, ¿no? Mm. Y en realidad el problema que hay aquí y que se nos presenta es no solo la degradación de las condiciones de trabajo de esta fracción de docentes que se desempeñan en estos programas, sino que en realidad eso puja hacia el conjunto de los trabajadores docentes. ¿Por qué? Porque si vos vas, digamos, estableciendo un modo contractual que va burlando el estatuto del docente y te va quitando derechos, inclusive, digamos, el valor de la hora de trabajo de estos docentes es algo menor que la de un docente, digamos, del sistema formal, en realidad lo que estás sentando es un precedente que está socavando, digamos, los derechos y las condiciones de contrato del conjunto y que, digamos, uno sospecha, bueno, esto, digamos, va erosionando, en realidad no sospecha, tiene, digamos, la certeza que esto va erosionando las condiciones del conjunto. ¿Por qué? Porque vos estás, digamos, generando una cantidad de trabajadores que aceptan trabajar en estas condiciones, por necesidad, porque es su primer trabajo, por lo que fuera, digamos, no vamos a analizar individualmente, digamos, cuál es la voluntad de cada uno de estos docentes, pero sí claramente el Estado empieza a contratar a docentes de primera y docentes de segunda, y el peligro que hay es que las condiciones de estos trabajadores, digamos, de segunda se generalicen hacia el conjunto. Ni que hablar de que lo que está detrás del recorte, digamos, de la carga temporal, ¿sí?, es decir, 2 días de clase versus 5, en realidad lo que implica es que vos necesitas menos docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo recorto los días de cursada y recorto el currículum, necesariamente más del 60% de los docentes del circuito formal lentamente no los voy a necesitar más. ¿Por qué? Porque tengo menos tiempo de cursada para cubrir cargos docentes. Entonces, tenemos peores condiciones de trabajo, peores condiciones salariales, ¿sí? Peores condiciones de contratación y además un panorama en el cual, digamos, de generalizarse estos programas, en realidad voy a necesitar menos docentes. Claro. Es decir, voy a prescindir de trabajadores para la educación de adultos. Es un plan perfecto. Bueno, uno podría decir, sí, claro, ¿sí? Y ni que hablar de eso, siempre digo, bueno, terminar la secundaria en realidad lo que hace es saca las conclusiones lógicas que el plan FINES 2 viene a establecer. ¿Por qué? Porque detrás de esta degradación de las condiciones de trabajo docentes, detrás de esta reducción a largo plazo, en realidad a mediano plazo de la planta docente, bueno, necesariamente entonces, digamos, si yo genera un programa que lo que hace es degradar las condiciones de los trabajadores docentes, ver que no son importantes, ver que pueden trabajar en condiciones más precarias, desde la infraestructura hasta lo salarial, hasta sus derechos, bueno, digamos, ni que hablar de que entonces, ¿para qué lo necesito? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, termina la secundaria. Sé todo desde tu casa por internet, ¿sí? Total, yo estos trabajadores docentes no los necesito. Entonces, está claro que estos programas, ¿sí?, en realidad están sentando un precedente para el conjunto de los trabajadores y degradan las condiciones de todos los trabajadores de la educación, además de la cultura que está recibiendo nuestro sujeto educativo, ¿sí?, es decir, la clase obrera. Entonces lo que uno ve es la perversidad que tienen estos programas y lo preocupante que son estos programas. Entonces, frente a esto, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, digamos, yo no quiero estos programas, ¿sí?, oponernos a la existencia de estos programas, y eso en realidad es una discusión bastante, que se está dando, digamos, distintos sindicatos, digamos, están empezando a dar esta discusión, y en realidad, digamos, siempre nos entrampamos en torno a, bueno, pero si tengo trabajadores en el plan FINES 2, les tengo que dar respuesta, y entonces, digamos, tengo que organizarlos, y entonces mejoremos el plan FINES 2. Claro. Pero digo, yo no quiero que exista el plan FINES 2. ¿Por qué? Porque lo que ve es no solo cómo ataca a los trabajadores de la educación, sino también cómo ataca al mismo sujeto educativo, es decir, a la clase obrera, que le ofrece una educación de segundo, una educación vacía de contenidos. Entonces digo, acá hay que empezar a pensar este problema. Bueno, ¿estos programas deberían o no deberían existir? De Luca, hubo un fines uno, un fines dos, y esto puede interpretarse como un objetivo, digamos, más a largo plazo. Quiero decir, diferentes pasos que se van tomando desde las autoridades del Ministerio de Educación con algún objetivo más a largo plazo. Uno podría pensar que esto tiene que ver con la idea de algún tipo de reforma, de reformar en base a la experiencia que se esté llevando a cabo con estos planes fines. Mira, lo que uno observa, digamos, o sea, yo a las pruebas me remito, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires se está discutiendo la reforma de la educación de adultos. Se empezó a discutir a partir de noviembre, digamos, del año pasado, digamos, y a lo largo de este año se ha bajado un documento, digamos, a las escuelas para que discutan, y lo que uno observa es que la reforma que se va a hacer en el circuito de adultos existente en realidad recupera las marcas y el modelo del plan Fines 2, ¿sí? En el sentido de establecer una cursada semipresencial, ¿sí? Eso aparece muy claramente en el documento, digamos, de discusión. Lo único que, digamos, uno vendría a decir, esta reforma que se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires intentaría resolver, entre comillas, es lo que refiere a las condiciones de trabajo de los docentes. Porque en lugar de, digamos, generar docentes de primera y de segunda, como hoy día establece el plan Fines 2, en realidad, digamos, la reforma vendría a colocarlos con todos los derechos del estatuto del docente. Sin embargo, lo que la reforma no resuelve, ¿sí?, es cómo, en realidad, yo voy a necesitar menos trabajadores docentes si yo hago una cursada semipresencial, ¿no? Con lo cual, uno lo que ya están advirtiendo, digamos, los sindicatos docentes, sobre todo los docentes de adultos, es, bueno, por más de que yo sea titular, ¿sí?, si estoy 2 años que no tengo un curso asignado, el estatuto mismo prevé que ese docente, digamos, sea declarado prescindible, ¿sí? Entonces, digamos, uno diría, bueno, por un lado resuelven un problema, pero en realidad lo que van a hacer es esto, digamos, este recorte de la planta docente para adultos va a estar enmarcado dentro de, digamos, lo que fija el mismo estatuto, ¿no? Es algo muy perverso. ¿Por qué? Porque te doy derechos para luego despedirte y sacártelos, ¿no? Entonces es lo que uno ve cómo, digamos, la reforma está empezando a funcionar. Y efectivamente uno dice, bueno, el plan Fines 2 parece, por lo menos para el caso de la provincia de Buenos Aires, sí, pareciera ser como el tubo de ensayo que luego se va a generalizar a la modalidad existente, ¿no? A la modalidad de adultos. Entonces uno dice, bueno, a ver, obviamente no podemos hacer, digamos, algo contrafáctico o, digamos, proyectar qué va a ocurrir en el futuro, pero si uno ya ve que este programa se va a generalizar al conjunto de la educación de adultos, bueno, digamos, dentro de unos años, si seguimos en esta vía, sí, claro está que vamos a empezar a discutir si la escuela como espacio es necesario, si inclusive para los alumnos de 13 años, si recordemos que si a los 16 pueden votar, bueno, dentro de poco entonces vamos a decir, bueno, tal vez no tienen que estar en la escuela, porque la sociedad tecnológica en realidad ahora, digamos, cada uno aprende solo, y esto en realidad es un razonamiento falso, digamos, porque en realidad, digamos, a ver, programas de educación a distancia fracasan porque la gente tiene amplias dificultades para estudiar solo, entonces el docente es necesario, en la escuela como espacio de reunión y de generar procesos educativos y colaborativos entre pares es algo necesario, ¿sí? Pero bueno, si vamos por esta vía, claro está que vamos a empezar a discutir todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, digamos, lo que nos viene no creo que sea algo mucho más alentador. Romina de Luca, le agradezco mucho. Ha sido muy amable de su parte y muy claro para seguir planteando lo que no queremos. Que ande muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y bueno, un abrazo para ustedes y un saludo para toda la audiencia. Hasta luego, gracias. Allí pasaba Romina de Luca, que es doctora en Historia y docente en la UBA, es directora del Grupo de Investigación e Historia de la Educación Argentina, autora del libro Brutos y Baratos. Y nosotros, que nos pasamos 13 minutos, pero no había que cortar. Lo único que tengo para decir de todo esto, y no es síntesis, esto está dentro de la ley. No es un programa fuera de un marco legal. No, no, está dentro de la ley de educación, la que dejó atrás la destrucción de Duhalde y de Menem. Eso nosotros lo tenemos que ver. Porque no está haciendo nada fuera de la ley. Claro que si después la enseñanza no tiene que ver con las cuestiones básicas, entonces queremos discutir que la educación básica tradicional no nos sirve, perfecto. No me parece mal, ¿eh? El punto es saber si lo que vamos a discutir para dar le permite a ese compañero o compañera tener una inserción en el mundo, pero no en el mundo como algo, como una entelequia. En el mundo más cercano, aquí a la vuelta. Eso. Eso no está discutiéndose. El FINES hoy es una fuente de laburo para muchos compañeros y compañeras, lo cual explica la precarización y la destrucción de la clase laburante. Es eso. Entonces es muy difícil discutir cuando plantea De Luca cómo hacemos para construir un no queremos FINES, cuando hay compañeros que la única opción que tienen de laburo es esa. Bueno, entonces admitamos que la opción de laburo, como nos puede pasar acá, tiende a precarizarnos. Entonces, si nos precarizamos, ¿de qué manera después podemos nosotros exigir? Sí, lo podemos hacer, no estoy diciendo que no lo hagamos. Estoy diciendo que nuestros cuerpos y nuestra acción cotidiana tiende a la precarización. Es decir, vamos descendiendo, nos vamos ubicando en una posición para que después se dé esa famosa frase de la correlación de fuerza. No, vamos descendiendo. Dentro del marco de la ley. Vamos a la tanda de media hora. Y nos quedan las jóvenes familias de Santa Brígida. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. A lo largo de todos estos años, lo que tenemos en México, país que tiene 56 etnias distintas, en el que se hablan 56 lenguas diferentes, un país en el que hoy de los 120 millones el total del país, 40 hoy son todavía indígenas hablando lenguas propias, y sistemáticamente a lo largo de todos estos años han sido poblaciones perseguidas, saqueadas, desplazadas de sus propias tierras y sometidas a las barbaridades más atroces, incluso las hambrunas, incluso las torturas, incluso la esclavitud más obscena que uno puede imaginarse, y eso no estoy hablando de hace siglos, esto está pasando hoy en México. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos rápidamente a escuchar. Los testimonios son muchos, así que es por una cuestión de tiempo. Nos excedimos bien, me parece, en la nota con Romina de Luca, que estaba pautada para 9:30. Hicimos 10:10. Entonces, nos parecía importante que ustedes escuchen el testimonio y la reflexión y la investigación que viene haciendo Romina de Luca a propósito de la degradación. Bueno, esta es una degradación, la territorial, desde hace años. Frente a esa degradación, las jóvenes familias, pero son jóvenes, para no decir niños, que ahora son padres, han establecido claramente que no tienen opción, admiten que no hay opción. No creen conseguir 100.000 pesos para pagar un terreno, pero además, ya no es la consigna si lo consigo, es que otros lo están tomando y se urbaniza. O sea, ¿por qué yo voy a juntar 100.000 pesos si otros lo están tomando y además sostienen que son paraguayos? Todo eso va creciendo. No estoy exagerando, estoy diciendo algo que el territorio expresa. Crece en volumen y se va impregnando. Bueno, escuchen con atención que decían las mamás, todas con nenes, 15, 16 años, 17, en el día de ayer después del desalojo de Santa Brígida. Arrancamos así, vamos. A las 5:30 de la mañana vinieron y empezaron a romper todo. No nos dijeron nada, entraron sin avisarnos, estaban todos los chiquitos adentro y estaba lloviendo y lo sacaron a los chicos de los pelos. Y bueno, nosotros salimos sin hacer quilombo ni nada. Y bueno, ellos, pacífico fue todo. Y bueno, pero ellos respondieron de otra manera, ¿no? Con la agresión. Nosotros con agresión no respondimos porque nosotros no queremos responder con agresión. ¿Qué habían hecho en este tiempo de ocupación del predio? ¿Habían levantado casillas? ¿Qué había ahí? Habíamos hecho casillas, había estado el comedor armado, que fue lo que ellos rompieron primero, rompieron la mercadería. Fue lo primero que hicieron fue romper el comedor. Bueno, lo primero que hicieron en el día de ayer los policías, 200 efectivos policiales, fue destruir un comedor, muy precario. Pero había fideos, arroz, algo que los mantenía ellos haciendo ollas populares. Ollas populares, año 2014, como desactualizado, ¿verdad? Es de otro tiempo. Bueno, estaban haciendo una olla popular. Es decir, algo hay en estas niñas, madres, de lo que hicieron sus padres, ¿verdad? Cuando ellos y ellas eran chiquitas de 4 años o de 3 años, sus padres estaban en ollas populares. Escuchamos el segundo testimonio obtenido el día de ayer. Yo también me había armado una casillita. Y ¿estabas, bueno, con tu bebé? Sí, estaba con mis dos, porque tengo el otro, no lo traje. ¿De qué manera le hablaron? ¿Era la policía, era todo personal policial? Sí. No, nada, no nos hablaron, le preguntábamos, no nos hablaban, se reían, nos cargaban, no decían nada. Nos tiraban las cosas, no, nada. Ustedes tuvieron que salir, no pudieron ofrecer ningún tipo de resistencia. No, es más, le pedimos para sacar las cosas y bueno, tuvieron como media hora entre que quemaban las cosas, rompieron todo. Después que hicieron todo eso, como cargándonos, nos dijeron, bueno, pueden entrar a sacar las cosas y no pudimos sacar nada. No pudieron sacar nada, porque no quedó nada. También debo decir, ¿era mucho lo que había? No, porque hacía 2 semanas de la toma. Tan solo para que se tenga alguna dimensión. La toma de Cuartel Quinto, que terminó en el desalojo, en el predio que ya no es de Stefani, para que se firme la orden del alzamiento, pasaron 3 meses y medio. 3 meses y medio. Aquí fue una justicia muy expeditiva. Reitero, el fiscal Buscaglia y el juez de garantía Castro. 2 semanas y listo. ¿Eso le quita el sentido de propiedad que tiene el obispado? Entiendo que no. Que el obispado demostró que es el propietario de la tierra, porque se le exige a cualquiera que tiene que demostrar titularidad perfecta. Tema que yo la causa no la vi, el expediente no lo tengo, nadie sabe de ese expediente. Sí, gringo. No solo eso, sino que al momento de ordenar un lanzamiento, las pruebas que se toman en cuenta principalmente son aquellas que dan cuenta de un dominio, de una apropiación del espacio. Quiero decir, por eso son importantes en esas instancias, que es en los momentos del lanzamiento, si tiene alambrado, si se está construyendo en el lugar, si está desmalezado, son las primeras cosas que la justicia toma en cuenta para que el lanzamiento pueda ser llevado a cabo, razón por la cual se esgrimía el hecho de que en estos terrenos del obispado se estaba, obviamente que lo escuchamos, que había un alambrado, que se estaba construyendo, o sea que había actos de posesorios, que es como se llaman. Estos actos posesorios darían la facultad de no tener la obligación, digamos, de investigar si los papeles están en orden, si son legales. Bueno, obviamente estamos hablando de la Iglesia, ¿no es cierto? Pero, que tiene una llegada a la justicia que no tiene, digamos, una persona común. Lo que trae es, me parece que instala un eje que no es el que creo yo debe discutirse. Porque si el alambrado era un cerco olímpico y no estaban haciendo nada el obispado y se metieron, ¿cuál es el punto? El punto es la tierra y el derecho. Es decir, lo dijo hace poco el cura que participó activamente. Yo no digo en la construcción de lo que se llamaba la Villa Papa Francisco, en Lugano, pero que estaba ahí muy cerca de otra villa, que dijo, acá lo que ingresó fue el derecho primero, ¿cuál es? ¿El de la propiedad o a vivir? Lo dijo un sacerdote, hace nada. No estoy levantándolo, estoy diciendo que un cura entiende que la opción tiene que ver con la vida, no con la propiedad. Pero parece que tampoco hay una instancia acá de debatir en Moreno, si querés, lo que pasó en Santa Brígida. Por eso la propuesta fue, si nos quedamos en que la Iglesia es así, ¿cuál Iglesia? ¿La de el Benedicto XVI o Francisco? ¿Cuál? ¿Cambió? La presentación de lo simbólico, lo discursivo, que va desde Gerardo Martínez hasta Wiener, Moyano, Cristina Fernández a verlo a Bergoglio, que es Francisco. Yo puedo discutir eso o escuchar este audio, que te propongo lo pongamos, de una joven mamá que hace una interpretación de lo que dijo el Papa Francisco cuando estuvo en Brasil. ¿No estuvo en Brasil? Cuando dijo, hagan lío. Bueno, ella lo interpretó. Y los jóvenes lo interpretan. ¿Y cómo hacen lío? Peleando por la tierra. No es una cuestión de posesión. Es una cuestión de oportunidad. Porque eso, yo lo vi, era un matorral. Eso era. No había ningún alambre. Alambre de protección de algo que es tuyo. Vos me dirás, ¿y por qué? Bueno, mirá, no lo hagas. No pongas ningún alambre. Pero tenés que asumir que eso puede generar consecuencias. Si alguien va por el centro de Moreno o por un barrio con un Rolex mostrándolo y por ahí le afanan el Rolex o le cortan la mano. Pero no es una exageración. Es entender en dónde estás viviendo. Vos no podés pretender vivir como quisieras, en el marco social en donde te desplegás y en donde se despliegan todo tipo de violencias. Porque es una actitud prepotente. Y no va a alcanzar con que la justicia los lance. Volverán, y si no es ahí, será en otro lugar. A ver si nos comprendemos, aunque sea un instante. Son 25.000 familias en espera de respuesta habitacional cuando ya no hay planes federales de construcción. Ya no hay. Y siguen llegando niños al mundo. 7.000 por año, dicen las autoridades locales de salud y del hospital. A ver, no es el problema que nazcan niños. Estoy diciendo que la política no puede acompañar. Antes era lenta. Hoy directamente está estancada la evolución social respecto a las políticas públicas que acompañen esto. Como hay un desfasaje en los movimientos, lo que tenemos es degradación y barbarie, señores. Eso es lo que tenemos. Entonces, escuchen lo que dice Soledad respecto a la interpretación que ella tiene de la vida y de la oportunidad y del Papa Francisco. Se habían acercado en un principio para ver cómo era toda la comunidad que estábamos ahí y no nos ofrecieron ayuda de nada, no se acercaron a ofrecernos un poco de leche para los chicos, ni nada. Lo que nosotros hicimos fue juntar plata, movernos de acá de un lado al otro para traer, pero la iglesia nunca hizo nada. ¿Ustedes son del barrio? Somos hijos de morenos. Nuestros padres son de nietos y todos vinimos así. Hace muchos años que vinimos ahí. Y estaba todo abandonado, lo tuvimos que tomar. Es así, o éramos nosotros o eran los extranjeros. Nosotros no estamos robando, queremos alguna forma de pago, queremos que alguien nos ayude porque tenemos derecho a una vivienda. No solamente porque somos jóvenes, no tenemos derecho a nada. Tenemos que tener una oportunidad. A nosotros nos merecemos. El Papa dijo, peleemos, hay que hacer quilombo, y eso estamos haciendo. Pacíficamente el quilombo lo estamos haciendo. Si retomo lo que planteaba el gringo, cuando ellos dicen pacíficamente, es que no cortaron ningún alambre. Eso es lo pacífico. Que limpiaron un predio que provocaba y generaba muchos ilícitos. Sobre todo una sensación de inseguridad porque es enorme, son 6 hectáreas. Lo pacífico para ellos es que hicieron un acto que favorece a la comunidad, limpiando algo que afectaba a la comunidad. Y que quieren pagar. Bueno, el padre Fabián dijo, nosotros queremos lotear. Bueno, imagino que el obispado no le va a querer cobrar a nadie 100.000 pesos, imagino. ¿O sí? Pregunto. ¿O sí? Una de las perversiones que tiene el accionar de la iglesia tiene que ver con que es evidente que sabe a qué juego está jugando. Tiene las cartas, las mejores cartas, y las tiene, y tiene también algunas en la manga. Y bueno, una de ellas tiene que ver con que las palabras del Papa Francisco se las lleva al viento. Esto, hagamos lío, y sirve coyunturalmente en determinadas circunstancias y en determinados escenarios, pero no en otros. Sí, coincido. El tema es que ahora el obispo va a tener que explicar, si nos da la posibilidad de hacer la pregunta, respetuosamente, es que para estas jóvenes familias el hacer lío es pelear por la tierra. Porque son parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Lo que hacen ellos es interpelar hasta dónde el lío. O definan el lío. Y lo están haciendo con 15 años. Le están diciendo a la iglesia, a su iglesia, ¿cómo es el tema del lío? Nosotros queremos que el lío es este, queremos hacer quilombo pacíficamente. Eso es lo que nosotros entendemos de nuestro Papa. Entonces ayer, del Papa, de la Iglesia, fueron a la municipalidad a buscar al padre de esta historia, políticamente, que es Wes. Claro que Wes no estaba. Primero fueron a la catedral y terminaron en la puerta del municipio. Mucha policía, para el número eran 50, 60 personas, ese cordón que suele hacer la policía para que no ingresen por el pasillo lateral que conduce a la planta baja del palacio, autoridades de tránsito, lo vi al señor Descarrega, también al señor Fernández de seguridad. Bueno, y los pibes decían esto. No salió nadie. Lo único que vinieron ellos a hacerse los G.I. Show. Lo único que vinieron, bajaron tipo comando como si fuese que nosotros estamos armados, está lleno de chicos. Si querés te lo marco. Porque no tengo miedo, si querés te lo marco. Mirá. El muchacho que está en el medio, que ya lo tengo filmado, bajó haciéndose el CEO, yo de la camioneta, asustando a los chicos. Yo tengo 2 mellizos de la vereda enfrente en un cochecito. Y tuve que agarrar el cochecito, levantarlo, le digo, porque, ¿cómo va a bajar así? Si llega a tirar, ¿qué hacemos? Acá estamos todo pasivo, vino acá, la remontó y todo. A ver, señora, acérquese, ¿qué es lo que hizo? Tiro. Sí, se le escapó. Se le escapó un tiro. Se le escapó. Estábamos todos con los chicos y se le escapó un tiro al infeliz este. Gordo, ¿no es así? Si nosotros no vinimos a ese problema. Estamos esperando una solución y nadie sale. ¿Fueron hoy a la catedral? ¿Tuvieron algún encuentro con el padre? Con no, el padre porque padre? No hay nadie, porque no nos hablan. No nos hablan, no nos comentan nada. Lo único que nos dicen es que esto es privado, pero nadie muestra un papel de nada. hicieron el desalojo, estuvieron desde las 3 de la mañana preparándose, las 4 y media empezaron a desalojar, nadie mostró una orden de desalojo, pero para nada, recién a las 9 de la mañana cuando yo llegué nos pudieron dar la orden de desalojo porque la exigimos. Pero ¿qué pasó? Lo único, entraron sin saber si había chicos o no dentro de la carpa y las pisaban las carpas, no sabían si estaban todos los chicos, empezaron a tirar toda la comida del comedor. Sí, lo primero que fueron a romper fue el comedor. Primero rompieron el comedor. Prendieron fuego todas las carpas. ¿Cómo sabían si había o no había gente ahí adentro? No se puede manejar así. Hay muchos chicos durmiendo ahí adentro. Tuvimos que salir todas las corridas. No se puede hacer esas cosas. ¿No? Lo que vimos el primer día de la toma que fuimos, que son todos chicos, hay muchos chiquitos. ¿No? Es que son todos que necesitamos, que alquilamos, vivimos con nuestra suegra. Es así, necesitamos y la verdad que al menos que nos den a pagar, eso es lo que pedimos nosotros. No queremos sacarlo todo, pero por lo menos que nos den una solución o algo que nos digan. No que nos digan que primero que es del municipio, después que es del obispado, que ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pues supuestamente. Y ahora queremos, nosotros nos vamos a meter porque necesitamos. Hay chicos que están en la calle verdaderamente y ese lugar no se ocupa para nada, no están haciendo nada, supuestamente dicen que van a hacer casita, pero es mentira porque está... ¿A quién se lo van a dar? ¿A quién se lo van a dar? O sea, nosotros vivimos ahí, nosotros estamos pidiendo algo. Ustedes son del barrio, ustedes son de todo. Ellos quieren traer otra gente de otro lugar para ocupar lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos necesitando en este lugar. Entonces nosotros pedimos que por lo menos que se presente el dueño, que diga, mira, nosotros, así sea que sea de él, que podamos pagarlo. Así sea cuota. Bueno, ayer por la noche la información que teníamos es que estaban cortando la calle por donde ingresa el 20 de La Perlita. Ah, no me quiero olvidar el detalle que la policía que participó ayer en el operativo fue trasladada a Santa Brígida en un colectivo de La Perlita. Es decir, la prestación pública de la empresa privada es dotar de colectivos para que llegue la policía al lugar. Esto es porque, imagino, no hay vehículos de la policía para trasladar. No es la primera vez en Cuartel Quinto, desalojo de Estefani, están los colectivos de La Perlita. Yo que se tenga en cuenta al momento de discutir el pliego, ¿no? Reconozcan esto de La Perlita, que colabora y contribuye al desalojo, lanzamiento y represión, porque el maltrato existió, la quema de casillas se produjo y las amenazas son inherentes a la acción represiva del Estado. Ese pacífico no tuvo nada. Que no fue tan violento como en otros desalojos, y lo podemos discutir. Tal vez tengan razón, pero el pacífico nada. Bueno, llegó un mensaje, a ver. Sí, además quería hacer un comentario en relación a esto. Quien sí efectivamente utilizó el fuego como medio de amedrentar fue efectivamente la policía. La desproporción y la a veces cómo se pierde de vista, ¿no? Hay que aclarar que son gente que obviamente que no están armadas, que no y que tienen enfrente a 200 efectivos de la policía completamente armados, impunes, cascos, escudos y caballos y haciendo uso de la fuerza, rompiendo casillas, quemando casillas. Se ha naturalizado eso como una metodología legítima, ¿no? Como que sería el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía, llegar a un desalojo y quemar las propiedades, la carpa, las propiedades, las pocas cosas que la familia llevan para ocupar un predio. Es el escarmiento, no sé si lo vas por ese lado. La burla. ¿Qué es eso? Mirá, ya la burla, vos te metiste ya. Aquí, yo te quemo lo poco que trajiste para que la próxima vez que quieras, tenés que saber que si vuelvo te lo quemo. Ese es el sentido del fuego. Es el escarmiento. Bueno, hay terquedad en una parte del pueblo, como bien decía el concejal Benítez no hace mucho tiempo en la sala de sesiones del consejo. Bueno, el pueblo tiene esta terquedad. No está regido por el mercado inmobiliario, ni de la oferta ni la demanda, en ese plano. Debo añadir, porque corresponde, que siendo tan grande el predio, yo no he dicho, ni puedo señalar, ni asegurar que no haya vivos que vendan. Si a los punteros han vendido tierras en asentamientos que hoy son barrios. Y que nadie los denunció sabiendo quiénes eran. ¿Mm? Nadie los denunció. Bueno, hay una causa y hay un detenido de unas tomas en Cuartel Quinto, de hace un año y medio. Sí, vamos. Un oyente que envió un mensaje en momentos en que estábamos poniendo al aire al representante del obispado, dice lo siguiente: habla el obispado de inclusión social entrecomillado. Que no se puede negar que la iglesia no está con los pobres, pero la solución que le da a estos es palos a los pobres, que dice defender. Una incoherencia vergonzosa. César manda este mensaje y bueno, en relación, César volvió a mandar un mensaje en relación a la nota que estábamos haciendo con Romina De Luca, decía, ¿cuánto es el sueldo de un docente que da el plan Fines? Esa es la pregunta que no tengo todavía la respuesta en relación a esto. Por otro lado, un otro oyente mandó un mensaje, bueno, que con respecto a una pregunta que yo había hecho en relación a los profesores que daban el Fines, me responden, te cuento que en el profesorado de lengua hay estudiantes de segundo año que están dando Fines. El profesorado dura 4 años. Sé también de gente que está dando Fines que nunca pisó una universidad de ningún profesorado. Uh-huh. Que tiene algún título profesional, pero que nunca, digo, por ejemplo, para dar clases se le pide hacer talleres y cursos de capacitación docente, pedagógica, bueno, sí. Pero para los Fines no. No, lo dijo Romina De Luca, es el proyecto que presentás. Y desde ya que no estoy diciendo esto en una manera de culpabilizar a los trabajadores, porque obviamente los trabajadores que en algunos casos con mucha dedicación afrontan esto sin estar preparados, y hacen un buen trabajo porque obviamente tienen compromiso con relación a esto, es, como vos decías, producto de la precarización, de la imposibilidad de conseguir un mejor trabajo y de tener las condiciones necesarias para poder capacitarse también. Sí, diríamos, este es el sistema, ¿no? Entonces, si decimos así, terminamos ahí. Bueno, ¿de qué manera uno puede enfrentarlo? ¿En qué momento no te doblega tanto? Creo que estamos ahí, mira, una fase en que hay que lograr que no nos dobleguen tanto, ¿no? De reparación de algunos aspectos, nada más. Bueno, tenemos que ir, pero es miércoles, entonces no sé cómo va a ser para editar después Gringo esto, pero como hay oyentes a quienes agradecemos y son muy amables y muy gentiles con lo que nos expresan, el miércoles es motivo para nosotros de romper con la cadencia periodística, informativa y de opinión. Es tiempo de cuentos y de relatos. Es tiempo de traspalabra y los talleristas que grabaron aquí en estos estudios y que nosotros hemos decidido todos los miércoles poner al aire aquello que ellos volcaron en un papel y ahora lo traducen en palabras radiales que nosotros compartimos con ustedes. En mensajes, básicamente. ¿A quién pertenece? En el día de hoy, la lectura de un texto de Ana María, por ella misma, que se llama Final Feliz, y tiene música de Pat Metheny. Bueno, nos vamos, quienes hicimos recorte, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla. Los dejamos en muy buena compañía. Mañana, jueves, creo que vamos a estar aquí. No nos extrañen si no venimos, pero haremos lo imposible para estar aquí. Vamos. Chao, hasta mañana. Momento tras palabra. Taller de escritura. feliz? Daniel veía todo negro. Le tenía que decir a su familia que lo habían echado. Con 50 años, sabía que no iba a ser fácil conseguir un buen trabajo de nuevo. Seguro que ella le iba a decir: ¿ves que sos un inútil? No servís para nada. Ya me lo decía mi mamá que no me casara con vos. ¿Por qué no lo habré escuchado? Y después iba a usar a sus hijas. No servís ni para mantener a las nenas. ¿Qué querés? ¿Que trabajen? Daniel se subió al tren, empujado y empujando. No se podía respirar. Iba a ser un largo camino. Una era el pico de viaje oloroso e incómodo. Si no hubiera sido por sus hijas, se habría bajado y ya estaría camino a algún bar de mala muerte que proliferaban en Once. Susana, su esposa, le echaría la culpa a él. Le preguntaría día y noche qué había hecho mal. No dormiría esa noche, de eso estaba seguro. Ella lo asustaba. Su lengua era más peligrosa que una pistola. Cerró los ojos un minuto. No podía evadirse del lugar donde estaba. El hombre pegado a él apestaba cigarrillo. Daniel odiaba el humo. Detestaba a los que fumaban hasta que la pestilencia lo seguía. Las adolescentes a su costado le estaban clavando el bolso en las costillas. Pero les tenía paciencia, porque les hacía correr a sus hijos. Cuando empezaron a hablar de los hombres con los que se habían acostado ese fin de semana, Daniel se quiso morir. Deseó que esas nenas no se parecieran a sus hijas, sus angelitos, que debían estar en casa jugando, o eso esperaba. ¿Qué futuro les esperaba a ellas ahora que él había perdido el trabajo? Maldita empresa que se había llevado su juventud y su salud. ¿Cómo pasa la ida? Un muchacho cansado lo empujó para bajar el linier. Los que entraron lo empujaron nuevamente. Se dejó hacer, sin quejarse, como el resto de los que estaban allí. Como todos los días. Un insulto más, un poco menos de orgullo. ¿Qué más da? Quizá pudiera vender el auto. Era viejo. Pero aunque sea para remis. Porque ahorrado no tenían nada. Hacía 5 meses había muerto su suegra. Hubiera festejado por la bruja, si no hubiera sido porque tuvo que pagar el cajón, una fortuna. Un año antes, habían festejado los 15 de la más grande. Su esposa quiso endeudarse para hacerla con todo. Tenía que tener la mejor fiesta de la familia. Todavía podía escucharla. Tu hermana siempre me refriega la fiesta de ella. Estoy harta. Nada, nada en la cuenta corriente. Ella le preguntaría igual, y luego le echaría la culpa a él, por no ser más previsor, por no cobrar más, por no ser más ambicioso, y seguiría. Sintió como una lágrima silenciosa se deslizó rápidamente por su mejilla. No se la pudo secar, tenía los brazos apretados contra el cuerpo. ¿De dónde salía ese olor a vino barato? Era el que tenía a la derecha. Se estaba volviendo loco. Bajó el Moreno. Caminó las 7 cuadras hasta la parada del colectivo. Cada una de ellas le parecían enormes, interminables, como su dolor. Él era el hombre de la casa, así lo habían criado, y ahora había fallado. Sombría estaba destrozada, ella se lo destrozaría. No se subió al colectivo, no pudo. Las piernas le pedían que huya, que se vaya. En medio de la oscuridad se agachó y se puso a llorar. No había nadie más en la parada. Él era nadie. Sin trabajo, era un peso más. Pensó en las alternativas. Ninguna era viable. Su celular empezó a vibrar a las 9. No atendió. ¿Qué iba a decir? Subió al siguiente colectivo. Se sentó en el fondo, a pesar de estar vacío. El chofer lo miraba por el espejito. Y él sabía por qué. Se había visto. Era la patética imagen de la desgracia hecha hombre. Llegó a la puerta de su casa. Estaba listo para soportar todo, por sus hijas. Cuando puso la llave en la cerradura, la puerta se abrió instantáneamente. Sus hijas lo esperaban llorando. Pensó que se habían enterado, pero ¿cómo? ¿Habían llamado a la empresa? La más grande le dijo: atropellaron a mamá. Murió. Murió. Estuve llamando, pero vos no me contestaste. Daniel no reaccionó. Solo pensó que nadie le echaría la culpa ahora. Es más, podría usarlo como excusa. La gente diría: pobre Daniel, no pudo soportar lo de Susana, por eso lo echaron. Tuvo que hacer un esfuerzo por no sonreír. ¿Final feliz? Ana María Mendicino. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.